Oración para esta semana. Lo que enfadaba a Jesús. Un día más me preparo para aprender de Jesús, contemplando su Evangelio. Hago silencio, respiro hondo y le pregunto, ¿qué me quieres enseñar? Escucha lo que pasó una vez en tiempos de Jesús. Jesús normalmente era un hombre tranquilo y de buen humor, pero cuando se tenía que enfadar también lo hacía, como un día que entró en el templo y se encontró con que había un montón de gente vendiendo cosas, estafándose unos a otros, aprovechándose de los que tenían necesidades. Entonces se enfadó muchísimo, hasta tiró algunos de los puestos al suelo y se enfrentó con los vendedores, diciéndoles: «Estáis convirtiendo la casa de Dios en un supermercado». Algunos judíos se enfadaron con Jesús y le decían que no tenía derecho, pero él les contestó diciendo: «El templo verdadero no son las piedras, ni las normas, ni las paredes. El templo verdadero, ya lo veréis, soy yo, porque cuando la gente me mire a mí, verá a Dios». Ellos se quedaron muy sorprendidos y, la verdad, no lo entendían del todo. A lo mejor te ha sorprendido ver a Jesús así de enfadado. Con el recuerdo de lo que acabas de escuchar, cierra los ojos, respira hondo y vamos a tratar de imaginar qué es lo que le pudo pasar por dentro ese día. Casi desde que nació, Jesús sintió a Dios muy cercano. Incluso le llamaba papá. Sabía que Dios era bueno y quería estar ahí para todos. Por eso, cuando aquel día llegó al templo y se encontró con toda aquella gente aprovechándose del Dios Padre, poniendo precio a las cosas de Dios, sintió como si le estuvieran insultando de la peor manera. Y se enfadó de veras. No era una rabieta caprichosa. Aquello le dolía en lo más hondo. Entonces montó todo aquel alboroto. Tiró al suelo algunos puestos. Gritó a los vendedores. No le importó que los vigilantes del templo se fijaran en él y le acusaran. Le pareció más importante denunciar lo que estaba pasando, porque decir la verdad hace que el mundo sea mejor. Si Jesús nos enseñó que diciendo la verdad se alegraría tu corazón. Si Jesús nos enseñó que con tu sinceridad el mundo será mejor, con tus papás, siempre la verdad, mira a Jesús y haz tú lo mismo, aunque te cueste mucho, y siempre la verdad. Si Jesús nos enseñó que diciendo la verdad, Y la verdad que se atrevió a contar Jesús es que no importan tanto los templos de piedra, sino mirarle a Él para ver a Dios. Justo eso es lo que tú estás haciendo ahora. Estás mirando a Jesús, al escuchar su palabra, al acordarte de su vida, al aprender de lo que Él hizo. Y hoy nos enseña que Dios quiere estar ahí para todos, no solo para unos pocos. Por eso se enfadó tanto en el templo. Piénsalo y repítelo por dentro. Dios es un Padre bueno para todos. Terminamos con una oración de despedida, repitiendo la frase: Jesús, en ti puedo ver a Dios Padre. Cuando me parece que no entiendo nada, Jesús, en ti puedo ver a Dios Padre. Cuando no sé bien qué debo hacer, Jesús, en ti puedo ver a Dios Padre. Cuando sé que debo decir la verdad, Jesús, en ti puedo ver a Dios Padre. Cuando hay que ser valiente, Jesús, en ti puedo ver a Dios Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.